El colectivo lleva personas. También hay que pagar con la tarjeta. El colectivo tiene asientos públicos, discapacitados, también asientos para mamás y bebés. También pueden subir los señores con sillas de ruedas. Hay viajes cortos, largos, más o menos cortos, muy largos. El chofer puede trabajar todo el día hasta la noche. El chofer, cuando termina de trabajar, va a dejarlo a la estación de servicio de colectivos como el 15, 92, 99, 144, 141, 100, 203, 103, 105, 71, 124, 24, 33, 5. También hay colectivos sin números.